te muevas de vivo. Corazón, en la soledad se hunde, como ese gorrión, esclavo de su costumbre, y como ese gorrión, esclavo de su costumbre, se queda en el mismo lugar, y sin poderte olvidar. Constancia por la ausente esperanza de saber que nunca volverás, y por eso vuelo en el mismo lugar, gorrión enamorado. Gorrión enamorado de tu amor eterno preso, esperando tu regreso, vuelo mi triste soledad. Corazón, en la soledad se hunde.